le añade soletita, le mata la sal, echarle pesticidas y acabar con la sustancia. Estamos siendo alimentados como ratatatatatatata. Biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. I think the creativity of the young people understands much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized, and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not the fight. Continuamos con nuestro programa Ser Más Animal. Yo quiero iniciar preguntándoles a nuestras invitadas una por una, ¿quiénes son? O sea, ¿qué nos pueden contar para irnos adentrando en lo que fue el desarrollar esta vocación o esta dirección con respecto a la agroecología? ¿Quién es Cecilia? Bueno, yo soy la mamá de Nicole, tengo una hija de 19 años que está estudiando ahora comunicación y soy bióloga ecóloga de carrera y creo que desde entonces siempre estuve buscando esas formas de unir la conservación de la naturaleza pero trabajada desde lo humano, o sea, no se puede nunca plantear que la naturaleza debe estar ahí intocada, ¿no? Yo no creo en las áreas protegidas, en los zoológicos, es decir, yo creo que los seres humanos tenemos una enorme responsabilidad de cuidar este planeta, estamos aquí y somos parte de... Entonces creo que soy eso, soy una persona que permanentemente está buscando el sentido de estar aquí, de los humanos, de las humanas, de estar en este planeta y de pensar cómo también los que vienen van a tener ese mismo derecho de disfrutar. Entonces, también me defino creo que como una persona que persigue y apunta a los sueños colectivos. O sea, así a eso creo que soy. Qué hermoso, Cecilia. Entonces, ¿tú, por favor, podrías contarnos quién eres? Yo soy Andrea. Es súper difícil definirse. Yo me defino como una persona curiosa que quiere ser libre. Entonces a mí siempre me gustó mucho leer, investigar, ver, estar viendo cómo mi abuelo sembraba, preguntarle un poco. Y con el tiempo tuve acercamiento al colectivo agroecológico, a la red de guardianes de semillas, y ellos me fueron mostrando otras formas justo de relacionarse con la naturaleza. De formación yo soy ecoturista, entonces siempre también estaba buscando como otras formas alternativas de construir sociedad, de poder ir generando el bienestar y las oportunidades que todos necesitamos, pero sin necesariamente atacar a otros, y eso incluye a humanos y no humanos. Eso. Y Ceci, por ejemplo, ¿tú de dónde recibes inspiración para lo que escogiste? ¿De dónde recibiste la inspiración, mejor dicho? Yo diría que de mi abuela, ¿no? Mi abuela materna se llamaba Ofelia María y era una mujer que le encantaba el campo. Mi abuela era una mujer que, digamos, de campesina, ¿no? Tenía su tierra, la cultivaba y la vida le trajo para acá para educar a sus hijos y a sus hijas. Y esa para mí creo que siempre fue una inspiración. Yo cuando me preguntan esto, ¿no? Yo digo, no sé, o sea, desde que yo tengo uso de razón, sentía eso, que hay una, que la naturaleza, que todo lo que hay acá tiene un valor muy, muy especial. Y no solo un valor, digamos, desde lo material, sino también este valor que no es tangible, que es la belleza de los paisajes, la belleza de cada ser vivo, y era como una necesidad así de disfrutar, pero también de saber, de aprender también. Yo digo, como la Andre, yo también era muy curiosa y decía, di este bichito, ¿cómo será? Y no sé qué. Y entonces también me encantaba, porque mi abuela tenía obviamente todavía sus tierritas, y entonces íbamos a ver, y entonces era ver cómo crecían las plantas, los animales, los silvestres, los domésticos. Y claro, ¿no? Eso a mí me marcó, creo, ¿no? Desde esa cercana relación con mi abuela y ese apego a la tierra que tenían mis dos abuelos, creo, maternos. Bueno, entonces podemos concluir que nuestros abuelos o nuestros ancestros, en este caso, vienen a ser parte de nuestra inspiración también de vida, ¿no? En mi caso también. Mis abuelos también son del campo, entonces sí es bonito poder sentir ese contacto, ¿no? Y bueno, Andrea, por ejemplo, tu familia, ¿cómo ha recibido tus actividades? ¿Cómo te han visto a ti? Claro, son procesos, ¿no? Entonces yo, cuando estudié ecoturismo, todo el mundo decía, bueno, a ella le gusta viajar, es media gitana, le gusta la naturaleza, está bien. Pero me gradué y lo que hice fue poner una tienda de productos orgánicos. Y claro, ahí había un poco de resistencia, porque me decían, ¿estudiaste para ser verdulera? ¿Qué pasa? Pero con el tiempo, en cambio, fueron comprendiendo que los procesos son más profundos, que para mí era realmente importante conectar con estos productores que me habían enseñado a mí cómo se puede ser parte del bosque, que es justo lo que decía la Ceci, cómo tú ya no eres un depredador, ya no estás haciendo daño, sino eres como un pajarito que está ayudando a podar, a sembrar, y a la vez estás dando alimentos sanos, con otro valor, que no le pusiste ningún químico, que además generaste un bosque, que estás dando como... Es otra forma de hacer las cosas. Y claro, mi familia también empezó a acompañarme, a ir a conocer los espacios. Ahora tenemos un nuevo proyecto que es familiar, y entonces mi mamá está vinculada, mi hermano está vinculado, mis tíos nos apoyan, y esto es mucho más lindo, porque es un proceso y todos nos vamos como fortaleciendo. Claro, que qué bonito. Y en tu caso, Ceci, tu familia, ¿cómo te trata, cómo te ve? Ah, eso es interesante. Hablando de mi abuela mismo, cuando yo decidí estudiar, por esta sensibilidad que tenía, decidí estudiar biología, pues, y creo que la mayoría decía, bueno, no, qué tan, o sea, ¿para qué le servirá? En fin, ya, qué sé yo. Pero mi abuela siempre me decía, seguro que eso quieres. Está segura, ¿no? Y siempre me cuestionaba y me preguntaba, etcétera. Pero después, cuando ya empecé a estudiar y ya empecé como a trabajar estos temas y meterme de lleno ya en la realidad, yo sí he sentido apoyo, y además he sentido que he influido de alguna manera en mi familia. Tengo tres hermanos, y con mi hermana compartimos totalmente digamos, estas preferencias, ¿no? Compramos en las ferias agroecológicas, tenemos un montón de afinidades en esto, ¿no? Mi hija igual está súper comprometida desde lo suyo, está en la fase así de voy a hacer mi propia agenda, mi propio mundo, pero sí, ella está muy sensible, ¿no? Hay opciones que vamos tomando en la vida. Entonces yo creo que... ¿Qué es esto, no? Creo que es no solamente que acepten lo que haces, sino también cómo incides para que el resto de tu familia y de tu entorno también se sume a estas cosas, que además son, yo digo, a veces se ven como o los extremos, ¿no? Nos dicen que somos los ecologistas radicales, o por el otro lado... y super hippies y que esto, no sé, o sea, hay como en estos matices tan complejos en el entorno, pero yo creo que sí hay como influir, ¿no? Y eso también creo, y el tiempo me ha enseñado que las coherencias son super personales, ¿no? Entonces tratar de influir a otros desde la imposición no sirve, ¿no? Es un proceso más bien de autoaprendizaje y de aprendizajes colectivos también. Claro, ¿no? Más que todo, como que el ejemplo de uno mismo lleva así es, a influir bastante en la familia. Bueno, chicas, y por ejemplo, ya empezando así en la rama en sí, Andrea, por ejemplo, ¿cómo así te relacionaste con la agroecología? ¿Qué fue lo que te impulsó? Yo recuerdo que me gradué de ecoturismo y estaba buscando trabajo y decía, no, tengo que trabajar en agencias de viajes, en un turismo que no está direccionado a generar intercambios, sino dinero, y que en realidad no le interesa nada la parte social. Y entonces dije, tengo que hacer otra cosa. Y me empecé a buscar trabajo y salió en el Museo del Agua. Y a mí me interesó el museo porque ellos tenían la Casa Ecológica. Y en esta Casa Ecológica asomó la Red de Guardianes de Semilla, que nos daba talleres. Y claro, para mí fue un despertar, porque mi familia cultivaba en el Carchi, entonces yo le veía a mi abuelo y él hacía la milpa. Nosotros tenemos hasta ahora en el jardincito el árbol de manzana que él sembró. Entonces yo no tenía esa vinculación de ver que la gente fumigaba. O sea, yo había escuchado que fumigaban, pero en otros países. Me parecía una realidad muy lejana. Entonces, cuando yo conocí a Javier y él me empezó a contar y me describía la realidad nacional de los suelos, de la contaminación, del tipo de químicos que estamos utilizando, yo decía, qué raro, porque para mí era tan lógico que no lo necesitábamos con las condiciones que tenemos en Ecuador. Yo creo que la mayoría tenemos esa realidad, de hecho, la mayoría de oyentes que estamos acá, ajá, en este tiempo real, ahora, tenemos a veces como esa percepción de que nuestros alimentos son totalmente naturales, etcétera, vienen de... Claro, y que vas al mercado y vas a encontrar como una fruta súper buena, y de repente empiezas a poner más atención y ya vas viendo la cera que le ponen. O cuando yo empecé a comer solo lo que me regalaban los productores, era riquísimo. Cuando estábamos en el Guairuro, yo comía gratis y comía riquísimo. Y luego iba al mercado a comprar y decía, qué raro, esta fruta ya me sabe a jabón. Ah, claro. Y entonces por ahí fue como un poco lo que yo me empecé a vincular y decía, ¿cómo no sabía yo que estaba pasando esto? Y todo el tiempo con el imaginario de que en Ecuador no se estaba fumigando y que todo estaba bien, y un poco idealizando esta realidad. Esta realidad. Uh-huh. ¿Y tú, Ceci, por ejemplo, cómo así te vinculaste con la agroecología también directamente? En estas búsquedas yo hacía biología pura, digamos, ¿no? Investigación de biología. Y en estos desafíos que mi abuela me decía, ¿será que mismo esto es lo tuyo, hijita? Por Dios, ve, pruébate. Y entonces yo, cuando estaba estudiando biología, fui a hacer una pasantía, un voluntariado en Galápagos. Y entonces creo que eso marcó muchísimo mi vida, porque Galápagos es un ecosistema súper frágil, tiene uno de los paisajes más interesantes desde todo punto de vista. Pero yo noté ahí de una manera súper fuerte esta confrontación que hay entre conservar un ecosistema tan delicado y el derecho de los seres humanos también a estar en vivir ahí, ¿no? Uh-huh. El Ecuador en Galápagos es increíble. Galápagos es un patrimonio natural, una reserva con mucho valor, pero también es una provincia. Y entonces era difícil desde nuestra posición. Yo estaba en la estación científica Charles Darwin, donde todo es la ciencia y todo es la conservación, y entonces encontrar esos puentes era muy muy complicado. Y ahí creo que empezó mi búsqueda de decir, la ecología como disciplina no es suficiente, ¿no? Y entonces yo recuerdo mucho que había ya un trabajo muy interesante, porque en los 90s ya se hablaba del desarrollo sustentable como un nuevo paradigma, ¿no? Y entonces eso fue marcando también la formación de quienes estudiamos en esa época. Y entonces ahí empezó esta búsqueda de decir, bueno, y si no es esta propuesta así conservacionista de que el ser humano debe estar afuera, él no debe estar integrado y que hay que conservar a toda costa los paisajes, etcétera, eso es imposible porque los seres humanos estamos ahí, queramos o no queramos. Y entonces de ahí buscando algo que conciliara esto, ¿no? El cómo mantienes ecosistemas, cómo haces lo posible para que nuestros hijos, nuestras hijas hereden, estén bien, nos den todo lo que nos dan, pero a la vez estemos ahí. Y ahí fue encontrando que la agroecología era como la propuesta ética, política, técnica, de diseño de paisaje, más compatible con algo así. Es decir, cómo los seres humanos también contribuyen a construir estos paisajes que cumplen con un montón de propósitos, ¿no? De ser lo que son, ecosistemas libres, pero también con la posibilidad de que los humanos estemos ahí. Claro que sí. Y bueno, ya vamos a continuar con el programa. Antes de eso, le quiero mandar un saludo a Navadip o a Marco Alpala también, que está sintonizando el programa a través de nuestro Living Streaming de Facebook. Así que les invitamos a todas las personas, por ejemplo, a los veganos y vegetarianos que también tienen una feria ahora en Cumbayá. Les estamos invitando también para que se unan a nuestra sintonía. Si también ustedes escriben al video en directo, van a recibir varios premios. Así que vamos a ir con una canción de Olinka y volvemos. Libera el dolor, el odio y toda la tristeza. Así que escucha, nuestra lucha no será con balas, será con teatro, video, pinturas, canciones y palabras como Frida. No necesitamos pies, tenemos alas. Volamos desde tus oídos a tu conciencia sin escalas. Cumbia, cumbia, de la dignidad, de Perú, cumbia, cumbia, de la dignidad, de Perú, cumbia. continuamos con nuestro programa de Ser Más Animal. Estábamos escuchando a Olinka, así que a tumbar la desigualdad, dice la canción. Bueno, vamos con eso. Quería dar la bienvenida a una amiga que acaba de llegar a la cabina, la gente que está viendo en el living streaming, la pueden ver. Así que, por favor, danos tu nombre y cuéntanos qué es lo que nos quieres anunciar acá en el programa. Bueno, hola, mi nombre es Elielpi, muchas gracias por abrirme la puerta. Creo que justo llegué en el tema que están hablando sobre la agroecología, que es un tema que me encanta, sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto que va al lado de la agroecología, de la economía popular y solidaria y el consumo responsable. Bueno, yo soy parte de una feria agroecológica que seguro la conocen y que tiene muchos años en Quito. Esta queda junto al Jardín Botánico, se llama Feria Agroecológica Arte y Cultura La Carolina. Precisamente se realiza los días domingos y de 8 a 2 de la tarde. Mi proyecto es de cosmética natural. La cosmética natural es como... porque sí, o sea, me parece que es importante y un gran avance... como que la gente ahora estemos conscientes de qué es lo que comemos, porque parece que mucha gente cada vez, incluso en el supermercado, ¿no? Que orgánico, que verde, que no sé qué, pero hay también como lo que comemos por la piel, que es el órgano más grande del ser humano, todavía es como que está en la oscuridad. Ajá. Como que mucha gente no sabe. Y bueno, nuestro proyecto, que se llama Munaiki, es de cosmética natural, y nosotros queríamos hacerles la invitación de que vayan a la feria, se relacionen con los productores, conozcan esta feria que es a base de la autogestión también, y es un colectivo, eso, como que no, hasta ahora al menos se maneja así, como que es a través de la autogestión. Bueno, y... ¿cuándo van a estar? ¿Qué fechas están? ¿Cómo se manejan en eso? Todos los domingos, de 8 a 2 de la tarde. Entonces, bueno, les hacemos invitación también para que vayan todos los domingos de 8 a 2, a, bueno, junto al Jardín Botánico del Parque La Carolina, ¿verdad? Sí, sí. Esta es una grata coincidencia, perdón. Porque hace 10 años empezamos esa feria. Sí. Yo era una de las personas que estaba armando la feria con otros colegas. Y luego, como es la vida, hay que dar relevo. Y sí, yo tengo los mejores recuerdos de esa feria. Yo decía que... Y sigo diciendo que hay como dos días felices en mi vida. El día en que mi hija nació y me reconoció la voz. O sea, ya cuando no estaba dentro de mí. Y ya hablamos, conversamos y ella me reconoció. Fue un momento muy especial. Y después la inauguración de la Feria de La Carolina. Porque había sido un trabajo muy duro, con poquísima plata, de minga, de muchas voluntades, y lanzamos esa feria. Lanzamos esa feria que tiene una historia muy interesante, y que creo que esa historia también revela mucho cómo la agroecología, estas propuestas, entran a disputar espacios, y que no es sencillo. La feria esta ha pasado por un montón de problemas, nos hemos cambiado de sitio, o sea, ha sido una historia dura, pero que es la historia en realidad que las propuestas diferentes sufren, ¿no? O sea, el Estado le ha apoyado nada. Al principio teníamos bastante apoyo del municipio, luego ya no. Y entonces ahí ha sido, creo, es un buen ejemplo de cómo la gente, la sociedad civil, quienes tienen iniciativas como las tuyas, han decidido, bueno, no vamos a dejar morir esta feria. Y es para mí una de las ferias, no solo las más bonitas, sino que ha hecho vanguardia, que ha abierto el camino en Quito, ¿no? También al sur del país ya había un proceso, y que lo empezamos como colectivo agroecológico del Ecuador. Y estamos súper orgullosos como colectivo y orgullosas de lo que representa la Feria de La Carolina. Entonces digo, eso es chévere. Y ver gente nueva, o sea, no claro, nueva, porque tú nueva. Ya ¿cuánto? No soy nueva. Estás nueva. Pero sí, a mí me gusta muchísimo. Estuve ahora recién la semana pasada en la celebración de los 10 años, y me pareció eso, emotivo ver gente cara nueva, ver gente joven, porque el relevo en esto y sumar más gente es súper importante. Claro. Claro que sí. Bueno, retomando el tema un poquito, justamente para la gente que se acaba de conectar acá a la radio, nosotros estamos hablando justamente sobre la importancia de la agroecología, ¿no? Conociendo un poquito a Cecilia, Andrea, ahora a... Elielfi también. Y pues, justamente, chicas, si podemos conversar un poquito, ¿cuáles son los beneficios que ustedes consideran que la agroecología tiene en el país y, de hecho, para toda la humanidad, ¿no? Proyectándolo más grande todavía. La agroecología, como yo les decía, ¿no?, tiene esta virtud de que, como se plantea, como se trabaja, sigue los ciclos de la naturaleza, ¿no? Entonces, no puede haber agroecología si es que no hay un respeto por lo que ya había antes, ¿no? Es por estos ecosistemas naturales que, de recientes teorías te dicen, bueno, no, esto de que son ecosistemas naturales es bastante relativo, porque siempre ha habido una injerencia, ¿no?, de especies de animales y de lo, desde que, hasta que llegamos a ser lo que somos, de esta presencia humana, ¿no? O sea, hemos modificado como seres humanos para bien y para mal también, los paisajes y los ecosistemas. Entonces, la agroecología es eso, la agroecología es una convivencia entre lo que nos da la naturaleza, entre lo que está en el paisaje y las necesidades nuestras, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo uno de los principios más importantes de la agroecología es la diversidad y la fertilidad del suelo, ¿no? Son como los grandes principios. Y entonces tienes el sentido de abajo el suelo, toda la riqueza, porque a veces pensamos que toda la riqueza está arriba, porque ahí ves verde, pajarito, etcétera, pero la riqueza también está abajo, en el suelo. Hay una mega diversidad también dentro en el suelo, y esa mega diversidad arriba. Entonces yo creo que es una propuesta de equilibrio, y esa es para mí la mayor ventaja, que eso significa que estamos viviendo sobre lo que la naturaleza nos da. Hay una terrible dependencia ahora de insumos externos, sobre todo combustibles fósiles, ¿no? Y entonces tú dices, si tenemos el sol, tenemos el nitrógeno, el oxígeno, todo ahí en la naturaleza, ¿por qué tendríamos que depender tanto de otros? Y entonces, para mí, esa es como una de las principales ventajas, que la agroecología es una propuesta económicamente autónoma, que es decir, podría depender casi cero de insumos externos, no es tanto así, pero sí. Y además permite que esa autonomía sea trasladada a todos quienes estamos ahí, a los humanos, a los animales, al agua, al río. Entonces, para mí es una propuesta que reúne todo eso, ¿no? Que no fue pensada solamente como una solución tecnológica para producir bonito y sin químicos, sino que es una construcción que reúne un montón de preocupaciones. Las que ustedes tienen, por ejemplo, la de las éticas de proteger la naturaleza, los animales, las nuevas generaciones. También esto de la política de cambiar sistemas y de cambiar modelos que están vigentes en el mundo. Para mí esa es como la más importante. Lo más importante, ¿no? Y claro, tal vez como complementando un poco, que está hermosa esa explicación, es también aceptar esta diversidad en la forma de pensamiento, ¿no? Como la cosmovisión que cada población tiene. Entonces, con la agroecología estimulas un montón el intercambio de saberes. Entonces, permites esa conversación entre la parte científica o la academia, que ha tenido también grandes logros, es la observación los que nos permite, pero sin desconocer ese saber del campesino, ese saber local. Y entonces, ese diálogo entre los dos, reconociendo las particularidades de cada local, de cada localidad, para mí también es súper valioso, porque no es yo vengo a imponerte lo que pienso, sino que es otra forma justo de lo que hablábamos, cómo romper esas desigualdades. La rompo desde cómo te veo también, desde cómo conecto con el otro, pensándolo como un igual. Claro que sí. Y bueno, vamos a ir con una canción. Esta canción es de... bueno, vamos a ir con publicidad y ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los nacionales y publicitarios. Y bueno, ya continuamos aquí con el programa en la cabina de la Casa de la Cultura. Les quiero mandar un caluroso saludo justamente a Lupita de Heredia, esta gran hermana también de nosotros, de Ser Más Animal, que está justamente en Colombia también, y pues nos está mandando un gran abrazo también. Lupita, hoy estamos tratando justamente sobre agroecología, ¿no? Y pues al doctor Juan Francisco Morales Suárez también le mandamos un caluroso saludo en Esmeraldas. Muchísimas gracias por mirar el programa. Él nos comenta, la agroecología es la única alternativa para la salud del planeta. Así que bueno, continuamos con el programa, chicas hermosas también. Bueno, de paso les quiero comentar a la gente que está escuchando la radio que les queremos mandar un abrazo y un saludo también a la gente que comparte este colectivo y también el ideal de este colectivo. Por ejemplo, a la gente que nos apoya, ellos son Angahuel y Cerro Playa Rosada también, a la gente de Sidanskur en el sur de la ciudad, a la gente del Manaba Vegano, a Joshua, a la Polet con Flora Restaurante Permacultural, al Govindas Quito también en el Centro Histórico, a la gente de La Cuchara Orgánica, a Saraswati Rodríguez también con La Quilla y Co, que ahora tienen nuevo domicilio. Les mandamos también un abrazo a la gente de La Sabia Naturaleza, de Cuarquis, de Quinoa Saludable, de Pacho Organic, de Te Quiero Verde y también a la Shadia de The Vegan Spot. Les mandamos un abrazo. Gracias por confiar en nuestro proyecto y pues también por promover esta alternativa muy interesante que es el veganismo en la capital ecuatoriana, justamente también como una alternativa de apoyo al medio ambiente. Entonces, chicas, ¿de qué estábamos hablando? De agroecología. Estábamos aquí retomando el tema de la importancia, ¿no? Bueno, cuéntame qué más, cuáles son las propuestas de cada una personales. También sería bonito que la gente que está escuchando el programa escuche, por ejemplo, Andrea, en sí, cuál es tu proyecto y qué es lo que estás proponiendo aquí en la capital. Yo tengo un proyecto que se llama Mi Jardinerita, que es una iniciativa familiar y que nació solita, como se suelen dar las cosas, como una flor. Y ahora lo que queremos es un espacio de intercambio de saberes, que no sea el dinero un limitante, que muchas veces no podemos aprender muchas cosas de cosmética o de muchos temas porque no tenemos la plata para pagar por esos talleres. Entonces yo quiero generar otro tipo de economía, otro tipo de forma, donde los conocimientos no sean solo para un tipo de personas. Claro. Y en este sentido me he vinculado en un proyecto que se llama Conexión Utopía, que lo que queremos hacer es juntar colectivos, es un colectivo de colectivos. Y lo que queremos es que las personas sean libres de dinero, que el dinero no sea lo que nos hace quedarnos privados de cumplir nuestros sueños. Porque si nos ponemos a ver en nuestras casas, tenemos muchas cosas guardadas. En nuestras cabezas tenemos muchas ideas. En nuestras manos tenemos muchas cosas que podríamos hacer. Y a veces no las hacemos porque estamos esperando que alguien nos pague por eso. Entonces, un poco el plan es conectarnos entre diferentes colectivos y entre todos recuperar la idea de la minga, recuperar la idea del Randy Randy, Ubuntu le llaman en África, y empezar a hacer estas colaboraciones. Y en realidad eso para mí es como ahorita el proyecto que más me mueve, porque me doy cuenta que estamos todos trabajando por querer un mundo mejor, pero cada uno desde una trinchera aislada. Y ahorita lo que necesitamos es como sumar fuerzas, llegar a estos diálogos y decidir qué camino nos puede ayudar a seguir. Y un poco por ahí es como... Qué bonito. ¿Qué necesitamos un poquito para que se concrete tu propuesta? ¿Cómo te contactamos, por ejemplo? Pueden buscar Conexión Utopía en Facebook. Tenemos ya unos videos que hemos subido a YouTube también. Estamos haciendo alianzas, todos están invitados. Ya está Tandana, está Flor, está mi jardinerita. Tenemos, por ejemplo, lunes 15 a las 7:30 en Guairuro, un taller de conservas de alimentos. Entonces, ahorita mismo está el colectivo de Idonia haciendo preparando los alimentos para dar a los migrantes venezolanos. Ellos recolectan todos los alimentos de los mercados que terminarían en la basura y luego preparan comida y es en esa magia, ¿no? Y con parte de esa recolectada vamos a hacer conservas el día lunes. El día martes tenemos justo igual un círculo de intercambio de saberes de shampoo natural. Vas a hacerlo con sábila de repelente, entonces estás invitada. Y justo la idea es como compartir las recetas, construir entre todos, que este saber se libere. Y para el 24 de mayo queremos hacer un campamento por el clima. Este va a ser en el Sendero Ecológico de la Vicentina, que es un sendero espectacular donde todavía hay ojitos de agua, cangrejos, berros, al lado del Machángara, donde está todo contaminado. Y ellos han logrado plantar algunas plantas nativas, todavía hay pajaritos. Entonces nos juntamos con propuestas como las de Children for Future, que van a hacer un plantón también el mismo día, para terminar luego con una acción, que es este festival donde vamos a hablar de agroecología, donde todos están invitados a participar, porque es un festival libre de dinero, donde todos podemos ir a dar nuestros conocimientos, nuestros saberes, y así florecemos como en comunidad. Entonces, esa es la invitación. ¡Qué bonito! Bueno, también les quería comentar a la gente que está escuchando el programa. El día de hoy hay un plantón, ¿no? Justamente va a ser en la tribuna de los Chiris a partir de las 10 a.m. Se termina el programa también y vamos para allá. Es justamente este plantón es por Lucía, ¿no? Por Lucy, esta niña de 17 años que fue asesinada por su profesor, ¿no? A ver, perdón que estoy leyendo recién la noticia, me la mandaron. Dice 17 años y su profesor, capitán aduanero, le quitó la vida. Ajá. Justamente fue violada y lastimada, lo que provocó un derrame cerebral. En el proceso de investigación, las respectivas parciales legales, él fue declarado culpable y condenado a 25 años de cárcel en todas las instancias de Ibarra. Y en el último recurso de revisión de casación lo declaran inocente. Bueno, dejando el femicidio de Lucy ocurrido en el 2014 en total impunidad. Así que, bueno, ayer fue Lucy, Samia, Janet, Evelyn, mañana cualquiera otra de nosotros. Así que vamos a estar justamente este 14 de abril, el día de hoy, a las 10 de la mañana en la tribuna de los Chiris. También, de paso, les quería comentar a la gente que está escuchando el programa. El día de hoy se está realizando en la ciudad, bueno, en la ciudad, casi es una ciudad, en Cumbaya justamente se está realizando el The Vegan World Market. Y pues allá está toda la gente vegana, vegetariana también, gente con muchas iniciativas, ¿no? Agroecología, cosmética natural, tenemos proyectos de arte, música independiente. Bueno, hay un festival muy, muy grande justamente en Cumbaya. Les cuento, esto es un poco más allá de La Tejedora, ¿verdad? Ahí está ubicado el festival de The Vegan World Market. Ya les voy a dar la dirección luego. Así que todos están invitados para visitar el The Vegan World Market en Quito, bueno, en Cumbayá, ¿no? Y ser parte del consumo responsable. Y claro, eso es lo más importante también. De paso que si llevan el pasaporte de la revolución de la cuchara, no se olviden también que este proyecto es parte de nosotros, del colectivo de Ser Más Animal, pues con este pasaporte de la revolución de la cuchara pueden justamente solicitar algún descuento, algún incentivo en las tiendas y en los restaurantes que están justamente afiliados con nosotros, y también pueden solicitar sus Veggie Dollars. La persona que nos escriba justamente al en vivo acá, al video en vivo de la página, puede solicitar por ahí algún premio, algún Veggie Dollar. Lo estaremos dando con mucho gusto, ¿no? Y bueno, chicas, tal vez tu propuesta, ¿en qué estás trabajando? Ceci, tú ahora cuéntanos también de paso. Bueno, yo tengo unas amigas, compañeras, mujeres de que estamos también llevando hace un par de años una cafetería agroecológica y tienda solidaria. Estamos cerquita de la Flaxo y nos habíamos planteado la necesidad de construir esas coherencias cada vez más profundas, y trabajo ya un montón de años en varias instituciones sobre agroecología. Ahora estoy trabajando en Heifer Ecuador con un proyecto de nutrición y agroecología. Pero bueno, en ese momento coincidíamos con unas amigas en varios espacios de trabajo y decíamos, toda esta propuesta que hemos trabajado, que hemos apoyado y que hemos impulsado, ¿cómo le vamos volviendo cada vez más nuestra, más real, más cercana? Y nos sumamos a este sueño colectivo que se llama Tierra Adentro, que es una cafetería, tiene más énfasis en cafetería, y hacemos ricos platos, saludables, todos con productos agroecológicos. Nos proveen las compañeras y compañeros de Cayambe, de Cangagua, de Alpamanta, y con eso preparamos los platos que se dan aquí en la cafetería. Pero también tenemos un espacio de tienda, justo tenemos un espacio de cosmética que es uno de los más necesarios. Tenemos todos los productos, tenemos una, digamos, una mini mercadito, mini feriecita los miércoles que llegan los productos desde Cayambe. Entonces tengo ese espacio, pero también Tierra Adentro es como el espacio para recibir ideas bonitas como las de la Andre, por ejemplo, como las tuyas, pudiéramos hacer ahí como una presentación, una demostración de los productos y que la gente sepa dónde encontrarlos. Es en un espacio para que la gente vaya allá y vaya a pensar sus ideas, vaya a crear. Lo que decíamos, no tenemos como este límite de tiene que consumir tanto para que usted venga a usar las salas, sino más bien es venga acá y cree, ¿no? Tenemos presencia linda como la de la Andre con su propuesta de conexión Utopía. La Andre también ya está haciendo este intercambio con amigas, ¿no? Yo te hago una charla sobre abonos y yo te doy clases de inglés. Tuvimos también una linda experiencia este jueves pasado sobre cajitas, ¿no? Cajitas comunitarias, cajitas de ahorro, una experiencia maravillosa, ¿no? Donde el dinero no lo es todo, una nueva forma de de devolver otra economía posible. También tenemos presentes también a las comadres, que son un colectivo de mujeres que apoyan el aborto informado, ¿no? Que apoyan a las mujeres con información sobre aborto seguro. Entonces abrimos las puertas para un montón de iniciativas. Claro, sí. Entonces, está ubicado en la Mariana de Jesús y la Pradera, ¿verdad? Exactamente. Edificio Arezzo. En Facebook nos encuentran como Tierra Adentro Ecuador. Sí, justamente ya les estoy dando el me gusta. Bien. A la Mariana. Bien. Y a ver si les vamos a visitar también. Nos con visitan animales, también y ahí vemos cuáles. Escuchaba bonitas. Que tienes a restaurantes y tiendas vegetarianas, veganas, y ver cómo también podríamos sumarnos a eso. Es interesante, pero pues toda la gente que estamos justamente en este movimiento de defender a la Pachamama, la naturaleza, los animales, de inclusive defender a nuestros pueblos originarios, a nuestro cuerpo también, con la alimentación, etcétera, pues sí estamos unidos, ¿no? Ya somos un grupito grande en Facebook y seguimos anexando a más personas que quieran y que estén también justamente con nuestra propuesta. Vamos a ir a una canción, tal vez posiblemente, o no. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito el cierre. Ceci, por favor, algo que nos tengas que decir un poco más y que nos invites también tu número de contacto si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Sí, yo había hablado con un amigo que está acá, por acá cerquita, y me decía, me interesa mucho que hables de semilla. semillas. Entonces yo creo que el compromiso va a ser hacer otro programa solo para hablar de semillas, sí, porque cuando hablamos de semillas hablamos de la base de la agroecología y de la base de la soberanía alimentaria. Y tal vez solo dejar planteado que no es tan inocente la forma de consumir. Yo siempre digo, consumir es un acto político. De la forma en la que yo consumo, a quien decido comprarle, a quien no decido comprarle, estoy transformando este modelo o estoy perpetuando el que ya está, ¿no? Entonces hacemos siempre una invitación a cada vez que consumimos, pensemos qué está detrás, qué está detrás, es decir, quién está detrás, qué manos están detrás de ese alimento que se produce, qué intereses están detrás de ese alimento que estamos comprando, qué está detrás cuando pensamos en los animales, en nuestros animales compañeros, en nuestros animales que nos acompañan, ¿no? Pero también en la vida silvestre, ¿qué hay detrás de eso? Últimamente creo solo dejo planteado, ¿no? Hay toda esta lluvia, digamos, de preocupaciones de quienes hacemos los colectivos agroecológicos sobre las semillas y cultivos transgénicos. Ese es un tema que tiene que llamarnos la atención. Yo traje acá un librito para hablar extensamente. 365 razones para un Ecuador libre de transgénicos. Sería chévere hacer un programa, pero hay un montón así como de evidencias de que no es la mejor vía optar por unas semillas transgénicas preparadas en un laboratorio por intereses de mega empresas, ¿no? Sino es cómo pensamos otra forma de que nuestras semillas, esa agrobiodiversidad que ha sido construida por manos de mujeres y hombres aquí en estas latitudes por miles y miles de años, tiene que conservarse. Y una forma de hacerlo es optando por un consumo diferente, yendo a la Feria de la Carolina todos los domingos, uh-huh, yendo al Guairuro, yendo a Tierra Adentro, uh-huh, a estos espacios donde ustedes también promocionan y trabajan, es un aporte. Y cambiando mi forma de vivir también en la casa, consumiendo cada vez menos. Yo digo, es súper posible, es súper posible. Deberíamos como irnos a conocer estos espacios y decir, por ejemplo, no, aquí con esta iniciativa linda de la cosmética natural, yo ya no compro absolutamente nada ni de cremas, ni de shampoos, ni nada de eso que provenga de la industria. Y hay opciones y además son mucho mejores, son mejores para la salud, para tu cuerpo, para nuestros hijos, ¿no? Yo tengo una hija, pero también digo, los niños, la Scarlett que estaba por allá, tienen derecho también a disfrutar de estas bellezas, ¿no? Claro, y sí, eso. Bueno, tal vez algunas palabritas de despedida. Y sí, ¿no? Tenemos que hacer un programa solo de semillas. Sobre semillas, sí, hagamos un programa de semillas. Yo para despedirme, escuchando todo lo que dicen las compañeras, que me parece genial, creo que la intelectualidad está buena porque nos llena de conocimientos la cabeza, tanto a favor de la agroecología o en contra, ¿no? Pero más allá de eso, como que la inteligencia real es la conexión con tu propio ser. Si uno estaría conectado con el ser desde el interior, en realidad estaría más consciente y no habría tanta cosa, porque ahora estamos en una era que todo hay que avalar. Uh-huh. Se avala esto y el libro, y está perfecto que así sea, porque la gente desconfía y necesita siempre el método científico. Pero en realidad, por ejemplo, creo que la agroecología es algo que venían haciendo hace millones de años nuestros ancestros, y que, bueno, los agricultores más chéveres crean nuevas propuestas, pero es algo que ya existía, es como la cosmética natural, son saberes ancestrales, ¿no? Y que uno, o sea, en el medio se torció, pero en realidad es algo que ya está. Entonces, claro, una invitación mía sería como dejar de ser tan intelectuales y conectarnos más con nuestro propio ser, porque aunque esta era necesita que todo sea científicamente comprobado, pero eso nos hace como desconectarnos hacia nuestro interior. Y claro, si uno va sintiendo, en realidad, si nos conectamos más con el sentir, estamos bien, así como seres, como raza, claro, como humanos. Y bueno, el veganismo es excelente, nace desde la ciudad, que está bueno también, porque es como formas de ganar espacios en la sociedad, iba a decir, en la sociedad. pero mejor deberíamos irnos más al campo y estar más conectados con nosotros mismos. Qué bonito. Ándale unas palabritas y nos vamos. Yo agradecerles por construir estos espacios seguros y decirles a todos que podemos seguirlos construyendo. Vamos a reclamar por Lucía, pero construyamos también estos espacios donde podemos creernos, donde podemos escucharnos, donde podemos dialogar. Eso. Gracias. Y bueno, nosotros somos Ser Más Animal, así que nos despedimos el próximo domingo a las 9. Chao, chao. Chao. Disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos.